11 y 10 de la mañana de este lunes 16 de noviembre del 2015. Y mañana, en los tribunales, acá en Mendoza, va a comenzar el juicio al sargento Cruz, de la policía de la provincia de Mendoza, que mató a Tania Páez y a Lorena Castro, de 17 y 16 años, en diciembre del 2014. Y mañana empieza el juicio, donde la carátula es homicidio culposo accidental, que contempla penas mínimas y escarcelables. Se va a pedir el cambio de carátula. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está esperando muy amablemente la mamá de Tania. Nos referimos a Jessica Páez, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Jessica? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por darme este espacio para hablar. No, por favor, los agradecidos somos nosotros con que nos atienda en estos momentos. Jessica, preguntarle primero que nada, ¿cómo están para mañana, para el juicio? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que esperan? Con muchos nervios. Esperamos un cambio de carátula porque estamos más que seguros que no es un homicidio culposo, es doloso. Por los conocimientos que tiene él, por su trayectoria en la policía. Organizándonos con toda la gente que nos acompaña en las marchas, familiares, amigos, organizaciones. Ha sido muy largo el camino para llegar hasta este lugar, hasta esta instancia donde va a empezar el juicio. ¿Ha sido muy largo y muy duro el camino? Si bien han pasado 11 meses, pero para mí parece que hubieran sido años. En realidad no nos ha costado mucho llegar hasta esto, pero bueno, hay otros casos que llevan más tiempo y de Tania ha salido rápido dentro de todo. Uh-huh. Esto cree que usted está, sabemos que está en contacto con otras madres, otras organizaciones víctimas del gatillo fácil. ¿Cree que este caso de las chicas va a ayudar en el resto de los casos? Yo creo que sí, que si es condenado como una condena ejemplar, con una condena que se merece, va a ayudar en un montón de casos, porque ya condenándolos a ellos de acuerdo al daño realizado, va a ayudar en un montón de casos esto para que se esclarezcan, para que sean juzgados como deben ser por el daño que hicieron. Tal cual. Jessica, ¿cómo está el día de hoy la situación en el barrio? Pues sabemos que la policía ha seguido actuando con provocaciones, de malos modos con los chicos, con los vecinos. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Se han calmado? ¿Siguen con esa actitud? Siguen con esa actitud, siguen sacándole fotos a los chicos. La comisaría 27, varias gente que ha ido a la comisaría 27 por otra situación. Han visto fotos de todos los chicos del barrio Parque Sur, es una vergüenza. Entran, reprimen, no les importa si son madres, si son niños, si abuelos, lo que sea, ellos digan y no les importa nada. Lo único que esperamos es que se haga justicia y para que todo esto más o menos se calme y ahí vayan encaminándose todos los otros casos. Claro. Ningún fiscal ha parecido a calmar la situación, ni siquiera la inminencia del juicio que se está por desarrollar mañana, ¿ha hecho que se calme la policía? No. Nada es que se calme la policía. Yo dentro de todo hablo con los chicos, porque son los chicos que me acompañan en las marchas, y para que ellos no reaccionen como ellos la policía quiere. La policía quiere que los chicos reaccionen para ellos entrar y tirar y pegarle a alguien. Claro. Bueno, Tania, por último, preguntarle personalmente cómo está para mañana, desde los sentimientos, ¿no? Cómo, no es una situación fácil. ¿Cómo estás para mañana? Bueno, dentro de todo tengo una mezcla de sentimientos, de todo, nervios. Voy a poner lo mejor de mí, las más fuerzas que tenga en ese momento, que no es nada fácil. Es muy duro encontrarte con alguien que le arrebató la vida a tu hija sin que ella tenga la culpa, ¿no? Porque ella no se buscaron eso, él lo causó. Y bueno, preparando, poniendo todas las fuerzas de mí para mañana, para que todo salga bien. Bueno, Jessica, le agradecemos mucho su tiempo, su disposición para con nosotros, y aunque sea, aunque si le sirve, le mandamos también fuerza, más fuerza desde acá, desde el equipo de La Mosquitera, con un abrazo muy grande, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre están, y bueno, y por el abrazo ese grande. Y bueno, a invitar a la gente que nos acompañe el día 17, 18 y 19 a las 10 horas en el Palacio de Justicia, para que no quede impune y no sea un caso más. Que así sea, que no sea un caso más. Jessica, un abrazo muy fuerte, que tenga muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor. Ahí estaba con nosotros la mamá de Tania Páez, Jessica Páez. Recordemos, Tania tenía 17 años y estaba festejando con Lorena Castro, de 16, que habían terminado la escuela. Estaban con Melanie Puebla, que quedó accidentada y grave. Bueno, y mientras tanto la situación en el barrio sigue. Sigue. Esperemos, ahí estaba, que vayan ustedes y puedan ir mañana a acompañarla a Jessica y a toda la familia para llevar adelante este juicio, para que tengan justicia. Y para que este juicio sirva de punta para que no hagan más estas cosas en los barrios, que se nos están matando los chicos, ¿sí? Así que mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el cuarto juzgado correccional, que está en la calle Patricia y Virgen del Carmen, en los tribunales, en el Palacio Judicial, ahí va a comenzar este juicio por el homicidio de Tania Páez y Lorena Castro, por parte del sargento Cruz de la Policía de Mendoza.